Noticias internacionales, el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un sector de Quito. Y en deportes, el delantero uruguayo Edinson Cavani debuta a esta hora con el argentino Boca Juniors como titular para el duelo que enfrenta a su equipo ante el Nacional de Montevideo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y bueno, hoy comenzamos con una noticia triste. Un hombre que tuvo un impacto particular en el mundo de la música falleció el día de hoy. Se conoció la noticia de la muerte del maravilloso Rodríguez. Su nombre completo era Sixto Rodríguez, pero a él le gustaba solamente que le dijeran Rodríguez, no le gustaba que lo llamaran por su nombre completo, por algún motivo. Recordemos que él fue el protagonista del documental ganador del Oscar Searching for Sugar Man, en el que se cuenta su maravillosa historia, en la que literalmente hizo dos discos en los 70, Cold Facts y Coming From Reality, que no vendieron nada en los Estados Unidos. Pero por algún motivo, esos discos llegaron a Sudáfrica y él se volvió el héroe de la revolución para la gente de ese país y se volvió un rockstar enorme. Y había muchas teorías sobre cómo podía haber muerto, porque todos asumieron que él estaba muerto. Y bueno, la gran sorpresa fue que en los 90 se dieron cuenta que seguía vivo. Se empeñaron en llevarlo a Sudáfrica, relanzaron su carrera. Ese documental a mí me impactó de muchísimas maneras. Fue gracias a la inspiración que recibí de esa película que pude yo hacer un proyecto en una onda similar que me trajo muchas bendiciones, llamado Los Profetas de mi Tierra, un homenaje a los grandes músicos de Colombia de mi parte. Y no puedo describirles con suficientes palabras el impacto que Rodríguez tuvo en mi vida. Tuve el honor de conocerlo hace unos años, una conversación inolvidable. Él no daba entrevistas, pero pude pasar tiempo con él y pues tengo que decir que hoy todo el día estaba en shock y no había de otra. Me tocaba hacerle un homenaje, así fuera uno pequeño, en El Sabor de la Noche. Y por eso comenzábamos hoy con una canción de su álbum Cold Fact, el más famoso de su carrera, I Wonder. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1984 del álbum Diamond Life. Llega Sade con esto que se llama Your Love Is King. FM. I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito del año 2001 por Daft Punk, el tema Something About Us de su álbum Discovery. Vamos ahora a continuar con Alejandro Sanz y la canción que fue el primer sencillo del álbum más importante de su carrera, el álbum más. Recordemos que la canción hizo que este disco tuviera el impacto que tuvo fue Corazón Partido, pero el primer sencillo fue este tema. Ese disco tuvo tres éxitos muy grandes: Corazón Partido, sin lugar a dudas, Amiga Mía y esta canción. Esto se llama Y Si Fuera Ella. Atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca, pero si

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Bill Collins sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de 1996, Dancing to the Light. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Esta canción que estaban oyendo fue un éxito en listas en el Reino Unido.

En El Sabor de la Noche, The Police nos acompañaba con uno de sus primeros éxitos de 1978, del álbum Outlandos d'Amour, el tema Can't Stand Losing You. Vamos ahora a continuar con algo de los 90, tal vez la canción más famosa de la carrera de Jamiroquai. Del disco Traveling Without Moving del 96, aquí está Virtual Insanity. When things are big that should be small, who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And now that's gonna change the way we live, cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These visions made of virtual insanity now always seem to gather about this love we have for useless twisting of our new technology. Oh, now there is no sound, but we all pray. I think it's time to find a new religion. Whoa, it's so insane to feel this as another stream. There's something in this future that we have to be told. Future made of virtual insanity now always seem to become about this love we have for useless twisting of their new technology. Oh, now Sabor de la Noche. Celebrate. There's a party going on.